gracias, doctor Filemón. Pueden ser a cuatro. A ver, ¿y qué tenemos por aquí? Mujer con signos vitales bajos. Tiene varias fracturas. ¿Seguro que el carro la arrolló? Que venía muy rápido. Vaya, qué accidente, ¿no? Ningún accidente, doctor. Fue golpeada por su marido. El personal médico tiene el deber de denunciar todo caso de maltrato físico a la mujer provocada por parte de su pareja ante la comisaría de la mujer o la intendencia. La ley 103 lo garantiza. Luchemos contra la violencia antes que esta acabe con nosotras. Organizaciones de Mujeres de Sucumbíos. Consejo Nacional de las Mujeres, CONAMU. Fondo para la Igualdad de Género de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional. Y esta emisora. Un día en la vida de Mabel Paz. 3 p.m. Mabel tiene un agradable diálogo con la directora de la escuela de su hijo. Mire, señorita Paz, el problema aquí es que su hijo no acepta las normas de nuestra escuela. Ayer, por ejemplo, le faltó el respeto a una maestra. Esto es inaudito. No entiendo, señora directora. En casa Raúl es un chico tranquilo. Yo creo que el problema es que usted no le impone límites al chico. Y en un caso como el suyo es comprensible. ¿Qué me quiere decir con esto? Voy a ser muy clara. Al chico le falta la figura del padre. Y la culpa de eso es tuya. No sabes criar un hijo. Eso? Te acostaste con cualquiera y ahora no sabes qué hacer con el hijo que concebiste. ¿Qué piensa? A las reventadas como vos habría que sacarle los hijos. Estos somos todos. Dejemos de ser el público de la discriminación. Denunciémosla. Hematomas, cortes, torceduras, pero ¿qué le pasó a este niño? Pues se cayó, enfermera. Tiene golpes muy serios, señor. Le digo que se cayó. En América Latina, cada año, 6 millones de niños y niñas sufren agresiones severas y 80.000 mueren por violencia familiar. ¿Y ustedes, los grandes? ¿Se olvidaron de nuestros derechos? ¿Derechos? Un día en la vida de Mabel Paz. 11 p.m. Luego de un maravilloso día, Mabel reflexiona en el baño. Hija, ¿estás bien? Por favor, contéstame, Mabel. ¿Te pasa algo? Nada, mamá, déjame tranquila. ¿Por qué? Si solo quiero conseguir un trabajo. Es porque soy gorda. ¿Por qué? Porque soy extranjera. Quiero decir que ustedes son negros. Si solo quiero ir a bailar. Porque somos negros. Si solo quiero criar a mi hijo porque no tiene un padre que lo haga. A las reventadas como vos habría que sacarle los hijos. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Estos somos todos. Dejemos de ser el público de la discriminación. Denunciémosla. Yo soy Gilda. Viejas brujas en el aire. Cruzando el cielo. Encendiendo estrellas. Poderosas brujas vuelan. Dejando huellas de fuego. Viejas brujas. Por la 107.3. En la vida de Mabel Paz. 3 p.m. Mabel tiene un agradable diálogo con la directora de la escuela de su hijo. Mire, señorita Paz, El problema aquí es que su hijo no acepta las normas de nuestra escuela. Ayer, por ejemplo, le faltó el respeto a una maestra. Esto es inaudito. No entiendo, señora directora. En casa Raúl es un chico tranquilo. Yo creo que el problema es que usted no le impone límites al chico. Y en un caso como el suyo es comprensible. ¿Qué me quiere decir con esto? Voy a ser muy clara. Al chico le falta la figura del padre. Y la culpa de eso es tuya. No sabes criar un hijo. Te acostaste con cualquiera y ahora no sabes qué hacer con el hijo que concebiste. ¿Qué piensa? A las reventadas como vos habría que sacarle los hijos. Estos somos todos. Dejemos de ser el público de la discriminación. Denunciémosla. Yo soy Gilda. Muy buenas tardes, estamos acá en FM Tincunaco con Viejas Brujas. ¿Quién les habla? Cecilia. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, bueno, muy bien, muy contenta de estar hoy otra vez con ustedes, Viejas Brujas. Y bueno, hoy está con nosotras Aleli. Aleli. Hola Aleli. Hola. Hola. Bueno, mandamos un saludo. ¿Un saludo? A nuestros compañeros que nos están escuchando, a María Julia, que está estudiando muy fuerte para un examen. Le deseamos mucha suerte, que salga bien. Y y bueno, saludamos a todas las viejas brujas que nos siguen toda la semana. Y hoy les invitamos a tomar unos mates y a charlar de estas cosas que siempre hablamos, que no se hablan por ahí en la calle o en las esquinas, y que estaría muy bueno empezar a hablarla. La cuestión de el abuso a los chicos, cómo evitarlo, cómo podemos enseñarle a nuestros hijos a defenderse delante del abusador. Nosotras en nuestras casas, ¿hasta qué punto estamos siendo maltratadas? ¿Cuántas mujeres en sus casas sufren violencia? Y cuando una es mamá y sufre violencia, también le están sufriendo sus hijitos. Y bueno, es bueno saber para poder darle una mano por ahí a esa vecina que está sufriendo violencia y por ahí aconsejarle algunas cosas que le hacen bien. Y que cambien un poco las palabras que está acostumbrada a escuchar, ¿no? Porque una víctima está acostumbrada a escuchar que ella lo provocó, que ella es la culpable. Y bueno, para eso, acá en Viejas Brujas siempre estamos hablando del problema, y es bueno ser solidarios entre vecinos, y a veces es bueno meterse en estos problemas aunque no nos guste, aunque nos enseñaron a que la vida privada, bueno, en la vida privada no se mete nadie, ¿no? Es bueno romper con ese molde y poder actuar como mujeres nuevas. Y también vamos a hablar de algo muy interesante que empezó a usarse en la capital, y es una línea de teléfono donde se puede hacer consultas cuando por causas de aborto está corriendo riesgo nuestra salud. Entonces, con llamar esta línea podemos recibir información, y eso está muy bueno porque todas sabemos que de aborto no se podía ni hablar. Y y bueno, ahora por lo menos si tenemos un problema de salud, de ya sea hemorragia o mucha inflamación, o que la menstruación no baja, podemos hacer las llamadas a este teléfono y y así recibimos información y nos quedamos más tranquilas. Entonces, a lo largo de este programa vamos a desarrollar esto de una línea para abortos sin riesgo, que está muy, muy interesante. Y también esta semana escuchamos lo de que lo de la chica que mató a su bebé recién nacido. Y bueno, vamos a hablar de ese tema también, a ver qué es lo que, para comprenderlo, para ponernos en el lugar de la otra mujer también. Y bueno, la pobreza es un problema de género, es una nota que sacó también el Página 12, el viernes pasado, y lo vamos a desarrollar a lo largo del programa de Viejas Brujas. Así que bueno, te ofrecemos este programa que va a estar muy interesante, y como siempre hacemos, primero te vamos a dar la línea de teléfono para que si tenés un mensajito o tenés alguna preocupación nos puedas transmitir, que es el 1566 90 50 02. Y como siempre empezamos con música, ¿no? Así que, ¿qué te parece, Carolina? Bueno, dale. Nos vamos a un tema musical. Viejas Brujas. Mágicos momentos de poderosas brujas hechizando el aire de FM Tincunaco. Todas las mujeres tienen derecho a decidir libremente su maternidad, incluidas las 45 millones que cada año interrumpen su embarazo. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor. Viejas brujas. Mágicos momentos de poderosas brujas, hechizando el aire de FM Tincunaco. Todas las mujeres del mundo, incluida la mitad de ellas, que sufren agresiones físicas y psicológicas, tienen derecho a una vida libre de violencia. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo soy Gilda. Seguimos con Viejas Brujas y bueno, queremos hablar sobre lo de el abuso, ¿no? El abuso a los chicos. Vamos a presentar un spons que, bueno, van a ser 3 minutos, que está preparado por un grupo de personas que hacen este tipo de trabajo. Y es una campaña contra el abuso sexual a los chicos y que va a estar muy interesante. Pero primero recordarles, ¿no?, lo que siempre les decimos, que es muy importante trabajar el no con los chicos en la casa, que es muy importante trabajar lo que es suyo, ¿no?, su privacidad, el respeto que los demás tienen que tener por lo que es privado suyo, enseñarle esto de que hay cosas para compartir, ¿no?, y hay cosas que no. Y por ejemplo, las cosas que no son el cuerpo, las ropas interiores, ¿no?, los cepillitos de dientes, el jabón. Hay tantas cosas que se le puede enseñar a los chicos, y para que vayan haciéndose una idea, para que vayan creando un criterio de cuál es lo mío, lo privado, ¿no?, lo que yo tengo que cuidar. Y también para que sientan seguridad en cuando están en riesgo, ¿no?, ya sea porque lo están mirando, se están burlando, mucho en la calle se usa esto de bajarle los pantalones a los chiquitos, o mucho también se usa esto de que si las chiquitas andan en pollera, se lo toma de principio como un juego, pero no siempre es vivido así por las nenas, por los nenes. Entonces, hablar de esto con ellos es muy importante, porque el chico va haciendo un criterio, va diciendo, esto puedo hacerlo, puedo decir que no, puedo decir que no tienen por qué bajarme los pantalones, no soy yo el tonto que se deja bajar los pantalones, sino que el tonto es el otro que me lo baja porque no tiene un respeto hacia mí, hacia mi persona, hacia mi cuerpo. Y entonces también ahí estamos trabajando mucho lo que son los valores. Son trabajos muy interesantes que se hacen en la casa con los chicos, con los hijos, mientras ellos miran los dibujitos y hay un corte y dan publicidad. No es necesario ponerlos en una situación de chicos, vengan, voy a hablar con ustedes ahora y ahora me atienden o me escuchan, sino que ir dándole un sabor familiar, un sabor así de amor de mamá. Una confianza, se va creando una confianza. Y tampoco es para uno decir, ¿no?, qué terrible, que le tengo que hablar y estas cosas, y es tan chiquito, y su infancia, y su niñez. Tampoco es para eso, ¿no? Nos tenemos que animar a ir preparándolos desde chiquito. Aunque la educación nuestra fue que todas esas cosas nos las enseñaban después que nos daban el documento, más o menos. Porque siempre nuestros padres nos decían, cuando llegas a los 18, cuando llegas a los 18, y nosotras esperábamos, ¿no?, ser grandes, y parecía que cuando nos llegara ese momento de ser grande, iban a venir todas las soluciones a los problemas. Y no es así. Hay que ir desde chiquito enseñándoles estas cosas, enseñándoles que tienen cosas privadas, que su cuerpo es suyo, que es sagrado para el ser humano su cuerpo, que es hermoso su cuerpo, y poder decirle estas cosas. Y bueno, Entonces tenemos esto que queremos que lo escuchen, que está muy, muy interesante. Y ahí Gloria, que de paso la saludamos y le decimos muchas gracias por estar en la cabina. Y ahí ya lo está pasando. Viejas brujas, huellas de fuego en el aire de la Tincunaco. Campaña Abuso Sexual Infantil, no. Tu cuerpo es tuyo, ahora y para siempre, y de nadie más. Nadie lo toca sin tu permiso, nadie tiene que pegarte. Los buenos mimos, los buenos abrazos, los buenos besos y las buenas caricias son muy lindos y siempre nos hacen sentir muy bien. Nos hacen felices, nos ponen contentos. Los malos mimos, los malos abrazos, los malos besos y las malas caricias son muy feos, nos hacen sentir muy mal, no nos hacen felices y nos ponen muy tristes. Son distintos, unos buenos y otros malos. Nadie puede hacerte mimos que te molesten, que te hagan sentir mal o que te pongan triste. Seguramente, quien te hace esos mimos malos te dijo que estás jugando, que es un secreto, que no se lo cuentes a nadie. Los secretos son siempre de cosas lindas, nunca de cosas feas. Por ejemplo, guardamos en secreto el regalo que compramos o una linda sorpresa para alguien que queremos. Por eso, si alguien te dice que guardes un secreto de una cosa fea, no le hagas caso y contáselo a todo el mundo. Si un amigo o una amiga te cuenta que les pasa algo parecido, que les pegan, o que alguien les hace caricias que les hacen mal y que ese es un secreto, explícale que ese secreto le hace mal y tiene que contarlo. Como este es un secreto feo, y sabemos que los secretos feos no se guardan, vos se lo contás enseguida a una persona grande en quien confíes para poder ayudar a tu amiga o a tu amigo para que no le siga pasando algo tan feo. La persona que hace esos mimos malos, que te hacen sentir mal, dice muchas mentiras para que tengas miedo y vergüenza. No le creas absolutamente nada de lo que te dice. A lo mejor te dice que te quiere mucho. Esa persona miente. A lo mejor te dice que nadie te va a creer cuando lo cuentes. Miente. A lo mejor dice que si contas, van a pasar cosas muy feas. Miente. A lo mejor te dice que lo que pasa es tu culpa. Miente. Si alguien te hace mimos malos que te hacen sentir mal, no es tu culpa. Nadie puede decirte que no cuentes lo que te pasa o lo que sentís. Nadie te puede tocar, mimar, abrazar, besar o acariciar de un modo que no te gusta o que te haga sentir mal y triste. Tu cuerpo es tuyo solamente. Respira hondo y si podés, grítale bien pero bien fuerte no a cualquier persona que te haga sentir mal y salí corriendo y pedí ayuda a otra persona. Decile bien fuerte no, no me quiero quedar con vos. Decile bien fuerte no, no quiero estar con vos. Del mismo modo que no está bien pegar o lastimar a otro, tampoco está bien que alguien te toque de un modo que no te gusta o que te haga sentir mal. Hay personas buenas y hay personas malas, y quienes le hacen estas cosas a los chicos son personas malas, muy malas. Por suerte hay muchas personas buenas que te quieren, te cuidan y te ayudan. Vos no tengas miedo ni vergüenza y contale a todo el mundo lo que te está pasando. Decilo bien fuerte, porque lo que estás contando vos sabés que es verdad. Nosotras y nosotros les creemos a las víctimas de abuso sexual y queremos a sus abusadores sexuales en las cárceles, sean ellos quienes fueren. www.abusosexualinfantilno.org. Editado y compaginado por Casandras y FM Gente de Radio. Gilda. Viejas brujas, huellas de fuego en el aire de la Tincunaco. si a tu corazón yo llego igual. Todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Oh, y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que viento. Oh, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol quedará yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Viejas brujas. Mágicos momentos de poderosas brujas hechizando el aire de FM Tincunaco. Chicos, la torta. Vengan a soplar las velitas, vamos. ¡Wow! ¡Qué torta enorme! ¡A comer! ¿Comer? No, ustedes van a soplar las velitas nada más. La torta es para los dueños de casa, como siempre. ¡Qué injusto país! Nunca hay torta para mí. Que repartan o la fiesta se le va a pudrir. ¿Los pibes se van a hacer viejos esperando? No hay nada más que esperar. La torta alcanza para todos. Hay que distribuir con justicia. Ya. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. Yo soy Gilda. Bueno, seguimos en Viejas Brujas y vamos a hablar sobre la mujer maltratada, ¿no? La violencia familiar. Resulta que hace poco tuve una charla con una señora que la conozco hace muchos años y ella sufrió la violencia familiar, se recuperó, salió de la violencia familiar y bueno, crió sus hijos. Y bueno, de grande su hija está con un muchacho que es violento. Y ella me decía asombrada, ¿no? mirá todo lo que sufrí, todo lo que pasé, y fíjate, ahora tengo que seguir todavía con esta situación. Y bueno, porque lamentablemente es así. Siempre te estamos diciendo, cuando vos ves que estás sufriendo violencia familiar, salí de tu casa, llegate hasta una organización. Siempre te estamos diciendo cuáles son, te estamos dando las direcciones. Acá FM Tincunaco las está pasando constantemente en la programación. Y bueno, nosotras te damos ese consejo. Ahora, vos salís y te encontrás con que resolver el problema que tenés dentro es muy, muy grande, ¿no? Y que lo que te va a llevar es, sobre todo, es tiempo y constancia, ¿eh? Esa paciencia que vas a tener que aprender a tenerte a vos y a tus hijos. Y por ahí, mirá qué dañina que es la violencia familiar, que por ahí tus hijos no puedan curar de todo eso que han vivido de niños en su casa. Y de grande la vuelvan a repetir a la experiencia, ¿no? Esta señora me decía, muy, muy mal, muy triste, lo que tenía que ver ahora es sufrir a su hija, y bueno, con lo que a ella le costó recuperarse. Por eso la violencia familiar es un flagelo muy grande que sufre el ser humano. Y por eso es bueno que si vos estás viviendo una situación así, donde periódicamente vos ves que hay una explosión de parte de tu compañero, que se vuelve más agresivo todavía, que te hace daños por ahí físicos, con golpes o por ahí con insultos, o por ahí con silencios, nada más, o por ahí que él... algún momento, qué sé yo, pasadas 2 o 3 semanas, siempre, y esto se repite, él se va por un par de días de la casa, y eso a vos te angustia mucho porque no te da ninguna información de por qué se va, de a dónde se va. Entonces vos estás viviendo la violencia familiar y tenés tus chicos chiquitos. Y sabés que ellos también la están sufriendo. Y después los chicos se acostumbran porque van naturalizando que las relaciones entre las personas son así, y el día de mañana resulta que cuando ellos buscan una pareja, ahí es donde está tu gran problema, porque el día de mañana vos ves a tus hijos que están sufriendo lo mismo que vos sufriste. Y eso no te gusta. Y eso se puede prevenir. Ahora, cuando son chiquitos, vos tenés la posibilidad de decir basta, se terminó, tengo que darle otra vida a mis hijos. Y por eso, mira, te vamos a contar, ¿no?, todos los tipos así de violencia que hay y cómo se llevan adelante, ¿no?, esos tipos de violencia. ¿No, sí, Carolina? Sí, bueno, tenemos la violencia física, que es la que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato que afecte su integridad física. Tenemos la violencia psicológica, que es la que causa daño emocional y disminución de la autoestima, o perjudica el pleno desarrollo personal, o busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, manipulación o aislamiento. Violencia sexual es cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violencia dentro del matrimonio o de las otras relaciones vinculares o de parentesco, así como la prostitución forzada, la explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres. Violencia económica es la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos de la mujer a través de A, la perturbación de la tenencia o propiedad de sus bienes. B, la pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. C, la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna. La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo. Y la violencia simbólica es la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Uh-huh. Bueno, los roles estos estereotipados, ¿no? De el varón y la mujer, que la mujer es la... Bueno, muchas veces, viste, que nos acostumbramos a ver en las propagandas especialmente, ¿no? Claro. Las mujeres mostrando el cuerpo para vender y la mujer siempre en función, ¿no?, de los gustos del varón, de las necesidades del varón. Nunca pensando en ella, en sus necesidades. Y esto lo tenemos que romper más ahora que tenemos una ley de protección, ¿no?, que mira todas este espectro de violencia contra la mujer, ¿no? Y las modalidades, ahora nos podemos hacer memoria sobre las modalidades. Bueno, está la violencia doméstica, es la ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar que daña la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. Se entiende por grupo familiar el matrimonio, las uniones de hecho y los noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia. La violencia doméstica, ¿no? Sí. Violencia institucional. Es la realizada por los funcionarios profesionales y personal perteneciente a cualquier institución pública que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley, también las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil. Violencia contra la libertad reproductiva es la que vulnera el derecho a decidir libremente el número de embarazos o el intervalo de los nacimientos. Violencia obstétrica es la que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado y un abuso de medicación de los procesos naturales. Violencia mediática es la difusión de imágenes estereotipadas a través de cualquier medio de comunicación que promueva la explotación de mujeres, injurie, discrimine, humille o atenta contra la dignidad de las mujeres, así como la utilización de mujeres, adolescentes o niñas en mensajes e imágenes pornográficas, construyendo patrones generadores de violencia contra las mujeres. Bueno, esto es de la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, sancionada por el Congreso de la Nación el 11 de marzo del 2009. Uh-huh. Bueno, entonces, tenemos que animarnos desde nuestra casa, porque estamos construyendo un futuro para nuestros hijos, un futuro diferente para nuestros hijos. Si no, la violencia es una cadena. Alguno de ellos seguramente el día de mañana va a caer con una pareja abusiva o puede llegar a abusar de su pareja. Y seguramente para ese hijo, esa hija, la felicidad va a ser algo que nunca va a poder alcanzar, ¿no? Porque no sabe, no, eh, no se permite a sí mismo la felicidad. Y esto es algo que te perjudica, porque yo me encuentro con señoras así que conozco de años, y por ejemplo esta señora con la que estuve hablando, y bueno, ella hizo mucho esfuerzo por salir de la violencia. Dejó a ese hombre violento que encima no le pasó la mantención por más orden judicial que hubo. Bueno, ella dejó todo eso a un costado y siguió trabajando y siguió ayudando a que sus hijos crezcan y sean felices. Y resulta que hoy se encuentra con una realidad así, ¿no? Su hija repite lo que le pasaba a ella. Claro, igual le decía, no es para preocuparse tanto, para amargarse y para decir, uy, ¿qué pasó? Y tanto me costó a mí. Porque la verdad es que todo lo que ella hizo, seguramente la hija en un momento va a hacer el clic. Va a decir, no, mi mamá se separó, mi mamá enfrentó la vida, ella sola, y dijo no a vivir una vida así. Seguramente lo va a hacer porque tiene el ejemplo de la mamá, que en algún momento va a aprender en ella. Pero lo más importante es esto, es que ella le puede decir a la hija, mira, yo dije no a la violencia, sufrí un montón. Le está dando esa experiencia de vida. Y con más razón por ahí después a su nieta, ¿no? Que ya va a vivir otra situación al tener una abuela así, con una experiencia así. Y bueno, uno le da oportunidad a los hijos cuando dice no a la violencia. Se le da la oportunidad de vivir mejor. Por ahí caen en algún momento con un varón así abusivo. Pero creo que es más la posibilidad de que estas personas, ya sea el hijo o la hija, puedan decir no puedo seguir así, tengo que arreglar mi vida porque mi mamá pudo arreglar su vida. Saben que para los hijos la madre es muy muy importante y es muy fuerte como figura para los hijos. Así que te digo, ¿querés salir de la violencia? Acércate a las organizaciones que están trabajando acá en José C. Paz, acá en el barrio, acá cerca. Tenés organizaciones trabajando para apoyarte, para que puedas dejar de sufrir ese maltrato en tu casa, de sufrir las humillaciones, los insultos, la soledad. No va a ser fácil, no es que vas a ir como a comprar naranjas y te vas a venir contenta con lo que fuiste a buscar, no es así. Es encontrarte con otras mujeres, es ver que no es a vos solamente que te pasa eso, no es porque vos sos así o dejás de ser así, no es porque vos haces cosas que a él no le gusta, no es eso. Es una conducta aprendida para dominarte y controlarte. Es una conducta aprendida de un hombre que no está satisfecho consigo mismo, de un hombre que es muy inseguro y que solo consigue su seguridad cuando tiene a alguien a quien dominar, a quien controlar, cuando se siente superior a alguien. Como es un hombre tan desvalorizado, fuera de su casa, le cuesta tomar decisiones por sí mismo, no siempre es respetado por sus compañeros, no siempre se hace respetar, y entonces está cargado con muchas expectativas de lo que es un hombre, porque tiene un machismo elevado a la máxima potencia, y entonces él piensa que un hombre es todopoderoso y que un hombre, si se le ocurre comprarse un auto, se lo compra, y tiene mucha fantasía en sus ideas de cómo es la vida. Y entonces esto le produce muchas frustraciones, así que cuando vuelve a su casa tan frustrado, te tiene a vos y ejerce sobre vos su violencia, porque así él se siente que es superior, que es fuerte, que es poderoso, que es todo un hombre, porque un hombre él tiene internalizado como que un hombre tiene que dominar y manejar a su mujer. Bueno, así que con esto, ¿no? Redondeamos esto de el maltrato hacia las mujeres y bueno, nos relajamos un poquito con un tema musical que Gloria ya lo está poniendo. Viejas brujas. Mágicos momentos de poderosas brujas hechizando el aire de FM Tincunaco. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Todos los jueves de 18 a 21 horas. Por FM Tincunaco 107.3. Comenzá a transitar por el camino del rock and roll. Conduce César El Facha con lo mejor del rock country. Por el camino del rock and roll. No te podés perder. En el mundo, más de 200 niños desarrollan diabetes por día. La diabetes 1 y 2 crece entre niños y adolescentes de todo el mundo. Con una detección temprana y tratamiento adecuado, los niños y adolescentes pueden desarrollar una vida plena. 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Conocer para prevenir. Luego, un día agotador, te invitamos a compartir de lunes a jueves de 21 a 22 horas. RadioRock.com.ar. El rock nacional que tus oídos querían escuchar. Rock, me vas a matar. A través de este motivo, Tincunaco 107.3. Nuestro sitio en la web. www.fmtincunaco.blogspot.com. Viejas brujas. Huellas de fuego. En el aire de la Tincunaco. Comunicate al 1566 90 5002. Últimamente ando algo perdido, me han vencido viejos fantasmas, nuevas rutinas. Y en cada esquina acecha un ratero para robarme las alhajas, los recuerdos, las felicidades de un tiempo a esta parte. Llego siempre tarde a todas mis citas y la vida me parece una fiesta a la que nadie se ha molestado en invitarme. De un tiempo a esta parte me cuesta tanto, tanto, tanto no amarte, no amarte. Últimamente ando desconcertado, así que ponte a salvo, porque en este estado ando como loco y me enamoro de mujeres comprometidas, llenas de abrazos, llenas de mentiras. De un tiempo a esta parte, a mi amor propio algo le falta. Lo has dejado unos puntos por debajo del de Kafka. Y la vida me parece una fiesta a la que nadie se ha molestado en invitarme. De un tiempo a esta parte, me cuesta tanto, tanto, tanto, me cuesta tanto no amarte. Últimamente planeo una huida para rehacer mi vida, probablemente en Marte. Seguro que allí no hay nadie empeñado en aconsejarme. Ismael, ¿qué te pasa? No estudias, no trabajas. ¿Y qué vamos a hacerle si es que últimamente ando algo perdido? Si te necesito, si de un tiempo a esta parte me cuesta tanto, tanto, tanto, me cuesta tanto no amarte. Han de venir tiempos mejores, cometeré más errores, daré menos explicaciones y haré nuevas canciones en las que te cuente como últimamente son tan frecuentes tristes amaneceres, ahogando mis finales, repetidos, cansados, miserables, llenos de soledades, De un tiempo a esta parte me cuesta tanto, tanto, tanto, me cuesta tanto no amarte. Todas las mujeres tienen derecho a una buena atención durante el embarazo y el parto, incluidas las 600.000 que cada año mueren por carecer de estos servicios. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Viejas brujas. Mágicos momentos de poderosas brujas, hechizando el aire de FM Tincunaco. Yo soy Gilda. Seguimos. Viejas brujas. Bueno, ahora vamos a leer esto de una línea para abortos sin riesgo. Carolina. Bueno, dice que... Voy a jugar. Hay una línea, ¿no? Voy a jugar con mi mochila. Para abortos sin riesgos. Que en Argentina se realizan alrededor de 500.000 abortos clandestinos y al menos fallecen 100 mujeres por año y tienen lesiones o enfermedades 68.000 adolescentes, jóvenes o adultas. Por eso el grupo Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto decidió pasar a la acción y crear la línea telefónica Más Información, Menos Riesgos, donde se va a brindar información completa y en forma comprensible sobre abortos, medicamentos, para intentar evitar que la mortalidad materna en Argentina siga en crecimiento. Bueno, dice, lo que me acuerdo como terrible fue que la médica que me atendió no dejó que me acompañara nadie. Fui sola y mi mamá y mi amiga estaban esperando en la esquina en un café. Mi pareja no fue porque no estuvo de acuerdo con mi decisión. El asunto es que una vez abortada, la anestesia me dejó muy descompuesta y no podía recuperarme. Estaba demasiado boleada, como el peor borracho sin casi poder sostenerme en pie, y la insensible de la médica me apuró y me dijo que me fuera como sea. Así llegué al encuentro de mi mamá, sosteniéndome de las paredes y vomitando cada tres pasos. Recuerda Jimena, de un aborto que ya pasó hace más de 15 años, antes de que naciera su hijo de 14 y su hija de 12. Antes que la adolescencia traspasara sus fronteras y que sigue generando en ella un silencio continuo que cuando estalla le da náuseas y la regresa al maltrato de la clandestinidad. Jimena no integró la lista de mujeres que fallecen cada año por un aborto clandestino. Tampoco quedó infértil o con una infección. Pero como si el tiempo no pasara en una sociedad que la ha puesto dinamismo al sexo, salvo a la posibilidad de no morir por tener sexo, el drama de Jimena no deja de repetirse. Ella se salvó y ni siquiera integró las estadísticas del Ministerio de Salud que indican que actualmente una de cada 530 mujeres tienen riesgo de morir por causas relacionadas con el embarazo, el parto o la maternidad. Que 4,4 mujeres cada 10.000 nacidos vivos fallecen a causa de la mortalidad materna y en el 24,2% de los casos por embarazos terminados en abortos y que por cada embarazada que pierde la vida, 20 mujeres sufren enfermedades o lesiones a causa de la clandestinidad del aborto. Jimena ni siquiera estuvo ni en esta lista de efectos colaterales del silencio, la opresión, la vergüenza, la ilegalidad y el maltrato que rodean al aborto. Pero igualmente quedó dañada, no por su propia decisión de postergar una maternidad que no podía sostener como no podía sostenerse a ella misma después del aborto, sino por el abuso de poder y la inseguridad de la ilegalidad del aborto en la Argentina. En estos años, de todos modos, algo sí cambió. Irrumpió la opción de abortar a través de medicamentos. Sin embargo, la falta de conserjerías pre y post-aborto, como ya existen en los hospitales de Uruguay, hace que, según el testimonio de muchas jóvenes, las pastillas se vendan en la clandestinidad o en las farmacias, pero sin un asesoramiento claro y contenedor. Por eso, el miedo, los tabúes, los prejuicios y la falta de accesibilidad a servicios amigables no logran bajar ni las muertes ni las consecuencias de los abortos. La Argentina tendría que reducir 3/4 la mortalidad materna en el 2015, según se comprometió con las Naciones Unidas. Pero por los indicadores actuales no va a lograrlo. Y llamativamente, las consecuencias del aborto tienen el doble de incidencia en las cifras de mortalidad materna en la Argentina que en el resto de la América Latina. Bueno, y sigue la nota y dice, ¿qué hago? Pregunta una psicóloga de 35 años que ya tiene un hijo de 5 y un marido con otros 3 hijos y no tiene espacio para un nuevo bebé. Aún con dinero, información y formación, el misterio es un fantasma que duele. Y las preguntas aúllan en el cuerpo desamparado en el baño. ¿Cómo se hace? ¿Cuánto tengo que sangrar para ir al médico? ¿Me van a mirar con cara de que soy una bruja? ¿Cómo sé si tengo una infección? Pregunta ella. Ni siquiera parte de un sector vulnerable que está todavía más lejos de poder comprar un medicamento, de ser respetada en un hospital, de ser escuchada por amigas o compañeros y de ser acompañada en un proceso que pueda aliviar, pero que casi nunca es sencillo. Entonces podemos ver ahí la gravedad que es para nosotras, las mujeres pobres, las mujeres de los barrios. Sí, una psicóloga, ¿no?, que tiene otro tipo de acceso a servicios médicos, se hace todas estas preguntas. Nosotras, qué bueno que está que nos informemos de esto y qué bueno que está que podamos usar esta línea. Dice que las lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto irrumpieron con un cuestionamiento. ¿Quién puede monopolizar el conocimiento? Y decidieron pasar a la acción de la palabra y responderle a otras mujeres sus dudas. Mantener a las mujeres alejadas del conocimiento sobre modos de abortar en forma segura es discriminatorio y es condenarlas a morir por falta de información. El uso de medicamentos para realizar abortos seguros, principalmente con misoprostol y mifepristone, lleva más de 20 años como práctica establecida y es recomendado por la Organización Mundial de la Salud y otros organismos por su eficacia y bajo riesgo de muerte y complicaciones cuando se realiza con el método correcto. En nuestro país, el misoprostol es usado cotidianamente por profesionales de la salud para realizar abortos seguros y otros procedimientos, informan. A pesar de que el aborto con medicamentos en sus diferentes variantes es ampliamente recomendado por médicos y médicas en todo el mundo y de que millones de mujeres han usado este método satisfactoriamente, muchas mujeres, en especial las más pobres y las más jóvenes, no saben que este método existe. Las que saben suelen obtener información confusa e incompleta. Y por eso ejercemos nuestro derecho al conocimiento sobre cómo abortar en forma más segura, sin distinción de clase, raza, sexo, orientación sexual, etnia, edad, capacidades físicas o mentales o nacionalidad. Esto sostiene el comunicado de las mujeres que van a sostener la línea, que el número es 011-15-66-64-70-70. Más información, menos riesgo, un proyecto financiado por las organizaciones, porque está escrito en inglés y viste que yo para el inglés, Women on Way Best, me parece que dice. Y que ya funciona, por ejemplo, en Ecuador. Dos de las activistas que van a poner la voluntad y la voz en el teléfono son las trabajadoras social Verónica Marzano y la bióloga María Luisa Peralta, que conversaron con las 12 sobre esta iniciativa que busca no dejar que la sangre corra sola. Muy bueno, ¿no? Uh-huh. Dice, ¿cuál es la idea de informar a las mujeres sobre aborto seguro? Bueno, y Verónica Marzano dice, la línea va a brindar información sobre cómo se utiliza el misoprostol, que es un procedimiento barato y no invasivo, en forma segura, según lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, que tiene un manual que se llama Aborto Sin Riesgo, que es de acceso público y que se utiliza también en lugares donde el aborto es ilegal. Y María Luisa Peralta dice, también lo recomienda la Federación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología y otras organizaciones. Ya está muy aceptado que el estándar básico de atención debería incluir el aborto con medicamentos. ¿Y por qué es más seguro, le preguntan, la utilización de misoprostol que las otras formas de aborto? Dice María Luisa. Todo el aborto, en condiciones legales y buenas condiciones médicas y higiénicas, es una práctica segura y tiene muy poco riesgo. El problema con el aborto quirúrgico es que donde está clandestinizado, son muy pocas las mujeres que tienen la plata suficiente para pagar un aborto seguro. Cuando es ilegal, los dos métodos son seguros, pero en la ilegalidad es mucho más seguro. Cuando es legal, los dos métodos son seguros, cuando es legal. Pero en la ilegalidad es mucho más seguro utilizar medicamentos al método quirúrgico. Es mucho más seguro. Además, muchas mujeres lo prefieren porque es más natural. Se compara a un aborto espontáneo. No es invasivo y lo manejan ellas. Viste que lo del aborto espontáneo, ¿no? Lo de que tanto así, tanta culpa se pone en las mujeres sobre el aborto. ¿No? De paso que acá lo nombraron. Viste que las mujeres tienen muchos abortos espontáneos y no lo saben, ¿no? Esto nos lo explicó un obstetra, ¿no? Que las mujeres no lo saben, que muchas veces sus menstruaciones no son normales, son abortos espontáneos. Uh-huh. ¿Eh? Sí. Y bueno, y como es natural, viste, todo lo que es natural parece que no tiene juicio, menos mal, ¿no? También. Y entonces, sobre eso, bueno, una no se da cuenta, piensa que es la menstruación, y bueno, y no hay culpa y nada. Y esto con el misoprostol, ¿viste? Estaría siendo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, no corre ningún riesgo, ¿no? Queda todo como un proceso del organismo, uh-huh. ¿Viste? No, y sí, claro. ponele, si se produce así mucha inflamación, ¿no? Que suele ocurrir eso, baja presión, ¿no? Todas esas cosas, se puede llamar a la línea, entonces ahí te dicen, bueno, lo que te está pasando es por esto, por lo otro, tendrías que hacer tal o cual cosa, ¿viste? Bueno. Ya es diferente que vos vayas al hospital con un poco de información sobre lo que te está pasando, ¿no? Aparte que hablar con otras mujeres así te hace bien. Porque si no, cuando estás haciendo algo que todo el mundo te cuestiona, ¿viste? Te dice, ¡ay, qué mal, qué terrible! Te sentís muy mal. Encima que en los hospitales te atienden re mal, ¿no? Porque a todas las mujeres, quien más, quien menos, siempre hemos sido atendidas mal en los hospitales. Sí. Hoy mismo me tocó estar en el hospital y ver cómo la ginecóloga no atendía tan rápido. Vas a atender a las pacientes y en los consultorios se toman media hora, ¿viste? Y bueno, pero le pagas, ¿no? En los consultorios que son pagos, ¿no? Sí, no, que son privados. Pagos. Sí. Pero en el hospital público. Sí, ¿no? terrible, 5 minutos, chao. ¿Qué podés contar de tu salud, ¿no? Tan íntima en 5 minutos, ¿viste? Pero pasa que hay que sacar rápido a la gente porque hay mucho para hacer en el hospital y bueno, después... Sí, mucha crueldad, ¿no? Ajá. Es mucha crueldad la que sí. tienen. Es muy cruel, aparte las mujeres nos sentimos muy culpables también. Sí. ¿Viste? Porque nos cuesta ir una vez que estamos allá, ¿no? Nos atienden tan mal. Y bueno, sigue acá hablando de por qué es más seguro la utilización del misoprostol que las otras formas de aborto. Y dice que además es un método muy seguro hasta las 12 semanas. El misoprostol tiene una gran cantidad de aplicaciones obstétricas que se hacen de rutina en el uso cotidiano, como inducir o facilitar partos en donde se busca que nazca un bebé, por ejemplo. Dice. El misoprostol está recomendado por la guía de atención post-aborto y además es de uso común en la obstetricia, por ejemplo, como para facilitar los partos a término desde hace 20 años. Mira cómo te da tranquilidad todo esto, ¿no? Y también regula las hemorragias después del nacimiento del bebé. Los profesionales de la salud lo usan para muchas cosas. Bueno, y María Luisa dice, además nosotras tenemos una premisa. Las mujeres van a abortar igual. Sin el misoprostol hay más riesgo para las mujeres, pero no menos aborto, ¿no? Uh-huh. Porque siempre vemos, ¿no? Que es una realidad, que el aborto se hace, ¿no? Pese a todo, se hace. Mucha hipocresía, ¿no? Uh-huh. Porque capaz que esas mismas personas que están diciendo no al aborto, y ellas se han hecho, ¿viste? O se ha hecho su mujer o sus hijas, y nadie lo saca a la luz, porque como es muy considerado como un delito, ¿viste? Bueno, y Verónica dice, es imposible sacar de la venta el misoprostol, salvo con argumentos muy conservadores, que rocen lo antidemocrático, porque para la Organización Mundial de la Salud es un medicamento esencial, como el ibuprofeno o la penicilina. Argentina tiene un índice de mortalidad materna más alto que Uruguay, Chile y Costa Rica, y no está cumpliendo con las metas acordadas en la ONU. ¿Cómo puede influir el uso de misoprostol en mejorar la salud de las mujeres? María Luisa dice, seguro que si no existiera el misoprostol habría más muertes. El problema es que hoy se usa mal porque la información es incompleta y confusa. Sin duda que con buena información bajarían las tasas de mortalidad materna. Y Verónica dice, el misoprostol es absolutamente eficaz. El 1% de las mujeres que tienen un aborto inducido por misoprostol tienen problemas que no son de riesgo de muerte. Uh-huh. En Argentina las mujeres se mueren por ignorancia, porque no debería haber muertes por aborto. Y bueno, entonces decimos otra vez el número, ¿no? De la línea. Ajá. Uh-huh. Que es 011-156, mejor así de dos, ¿no? 011-15-66-64-70-70. No. Bueno, así que esto es lo de la línea para abortos sin riesgos. Buenísimo. Sí, un logro muy, muy importante de las mujeres. Y bueno, nos vamos a un temita entonces. Por favor, señora, retírese. Por favor, es una emergencia. ¿Qué le ha pasado a esta mujer? Ah, doctor, es mi hermana. Se está desangrando, doctor. Apúrese, por favor, se va a morir. Su hermana quedará bien. Le hice un legrado. Gracias, doctor, mil gracias. No me dé las gracias, porque... ¿Por qué, doctor? Porque yo soy un médico consciente. Tengo que denunciarla. ¿Denunciar a quién? A su hermana. Y a usted. ¿Qué? El aborto es un delito. Está penado por la ley. Tengo que informar. Doctor, por Dios. ¿Usted será capaz de hacer eso? Señora, si esto se sabe y yo no denuncio, a mí también me encarcelan. Pero usted puede poner en ese papel que mi hermana se cayó, que cualquier cosa, doctor. Esto no es cualquier cosa, señora. Mi conciencia no me permite hacer lo que usted está pidiendo. Ahora mismo voy a denunciar. Pero, doctor, tenga compasión. Mi hermana tiene apenas 15 años y fue violada. Todas dicen lo mismo. La violaron y quedó embarazada, doctor. Eso es otro asunto. Yo hablo del aborto. Y yo de la violación. ¿Por qué no denuncia primero al violador, al canalla que le hiciste daño a mi hermana? Ese no es mi problema, señora. Yo cumplí con usted y ahora cumplo con mi conciencia. Su hermana ha cometido un asesinato. ¿Qué? Todo aborto es un asesinato. ¿Qué? Pero, ¿cómo puede hablar usted así, doctor? ¿A quién está llamando? A la policía. Pero... En América Latina se practican 4.200.000 abortos al año. Esto significa que hay 4.200.000 mujeres asesinas. 6.000 mujeres mueren cada año por abortos clandestinos. Si no mueren, quedan estériles o con lesiones irreparables. ¿Cuántas muertes más serán necesarias para enfrentar este gravísimo problema? En muchos países latinoamericanos, todavía existen leyes que penalizan a las mujeres que interrumpen su embarazo y al personal médico que las atiende. Si usted fuera el médico, ¿qué hubiera hecho? Si usted, fuera el médico, ¿qué hubiera hecho? Viejas brujas. Mágicos momentos de poderosas brujas hechizando el aire de FM Tincunaco. Comunicate al 15 66 90 5002. Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Thank you. no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Viejas brujas. Mágicos momentos de poderosas brujas, hechizando el aire de FM Tincunaco. Yo soy Gilda. Seguimos, viejas brujas. Tenemos acá una nota, ¿no?, que tiene mucho que ver con esto de lo del aborto, ¿no?, con esto de la educación sexual en las escuelas, ¿sí?, porque se refiere a cuando una va a tener un hijo, ¿no?, cuando una mujer va a tener un hijo. Ese hijo tiene que ver con ella, es algo que ella lo tiene dentro suyo, ¿no?, y lo tiene con mucho amor dentro suyo. Proyecta cosas para ese hijo, lo buscó, lo soñó, ¿no?, piensa en el futuro de ese hijo y ella. ¿No? Cuando esto es atropellado, es abusado, ¿no?, cuando esta mujer, esta adolescente, es embarazada por producto de una violación, ¿no?, dentro suyo va a tener el hijo de quien la atropelló, de quien la maltrató, de quien no respetó su derecho a hacer un proyecto con su cuerpo, ¿no? Va a tener dentro suyo lo que él depositó dentro de ella. Uh-huh. Es por ahí, alguna mujer por ahí hará eso de por ahí decir, bueno, es mi hijo, ¿viste? Y hará esta relación de afecto con el bebé en su panza, ¿no? Pero no son todos los casos así. Por ejemplo, el caso de Tejerina, que es tan conocido, que nosotras siempre la nombramos, a Tejerina. Ella se embaraza producto de una violación y no se identifica para nada con ese embarazo. No lo siente su hijo, siente que él, el violador, el que la humilló, el que la atropelló, el que cometió un delito, que nadie, ¿no?, lo reconoció, uh-huh, que no se hizo justicia, estaba ahí dentro de ella. Entonces cuando tiene ese bebé, ¿no?, lo mira y ve características de ese violador en ese bebé. Y no puede desarrollar ese vínculo de amor que toda madre hace en algún momento con su bebé. Y bueno, es esto lo que estamos viendo últimamente, ¿no?, en las noticias, y que acá vos, Carolina, vas a leer esta nota, que también ha pasado en Inglaterra, ¿verdad? Sí. Bueno, una chica de 14 años mató a su bebé, dice, ¿no?, acá esto, como lo ponen, ¿no?, en el título del diario. La confidencialidad médica provocó una polémica después que los médicos se negaron a informarle a los padres de una joven que la chica estaba embarazada, por expreso pedido de la chica. La jovencita de 14 años dio a luz en su cuarto cuando sus padres miraban televisión en el piso de abajo, y después asfixió a su bebé con una bolsa de plástico y lo arrojó al río. Ocurrió en Ipswich, algo así creo, en el condado de en un condado de Londres, ¿no? Como tenía una hemorragia, les pidió a sus padres que la llevaran al hospital. Allí los médicos accedieron a no contarles el nacimiento de la criatura. Pero los padres se dieron cuenta 3 semanas después, cuando apareció el pequeño cadáver en el río, y una amiga de la chica orientó a la policía hacia la casa. El caso fue conocido ayer y denunciado en un tribunal de coroners, que lo calificó como una tragedia humana y condenó la decisión de los médicos del hospital de no revelar el nacimiento a los padres. No será acusada. El servicio del procurador de la corona decidió no acusar a la adolescente de ningún crimen y no puede ser identificada por razones legales. En su defensa, los médicos sostuvieron que ellos habían visto que se había producido una pérdida de un embarazo, pero no pudieron diagnosticar el nacimiento de unas horas atrás. El doctor del grupo de presión Leyes para la Familia dijo que es una desgracia que los médicos se amparen en la ética de la confidencialidad. Es una actitud perversa cuando la mamá es aún una niña. El doctor, director del hospital, sostuvo que el acuerdo de confidencialidad es entre la paciente y su médico. Ella fue tratada como cualquier otra paciente. Existe una relación de confianza y verdad entre su médico y su paciente, y nosotros decidimos mantener esa confianza. En caso de chicas tan jóvenes, tratamos de persuadirlas de que traten de hablar con su gente más próxima, pero no es nuestra política contarle a nadie, ni siquiera a sus padres, dijo. Solo cuando creen que la jovencita no puede tomar decisiones solas, se puede quebrar esa confidencialidad, pero una persona de 14 años es tratada como un adulto. La decisión de los médicos fue criticada por el doctor John Spears, que preside la Asociación de Pacientes. La prioridad es informar a los padres si los chicos son menores a 16 años. No es una cuestión de confidencialidad, sino de responsabilidad, explicó el médico. Pero la legislación británica prioriza la confidencialidad, aún para los menores de 16 años. Sí, exacto. Bueno, este es un caso que pasó en Inglaterra, ¿no? Sí, y viste cómo la juzgan a ella, ¿no? La juzgan porque, y los médicos, ¿cómo lo entendieron? Los médicos sí la entendieron desde la salud de ella, mirando todo esto, todo este acontecimiento, mirarlo desde la salud de la mujer, ¿eh? Viste cómo te da otra perspectiva para entenderla. En cambio, los padres mirando la moral, las reglas, viste cómo juzgan la actuación de los padres. Entonces es de los doctores y de su hija. Entonces, ¿por qué digo? ¿Por qué no se puede entender? ¿Por qué no se puede entender esto de que el hijo para la mujer es algo muy muy fundamental? Porque el hijo en un momento fue parte de su cuerpo. Y entonces tener como parte de su cuerpo a alguien que, ¿no?, que abusó y todo eso, para algunas mujeres les trae todos estos problemas. Claro, y fíjate que no en ningún momento se habla, ¿no?, de eso. Sí. Bueno, era lo que decías vos, en ningún momento desarrollan el por qué motivo, ¿no?, qué era lo que ella estaba pasando. Y qué terrible la comunicación con sus padres, que ella tuvo todo un embarazo y no pudo decírselo, ¿no? Uh-huh. Qué angustioso, porque todo lo que es un embarazo, encima un embarazo que no desea, ¿no? Sí. Y tan chiquita, 14 años, ¿no?, con todos esos síntomas que uno vive, sí, ¿no? Y la desesperación, y estos papás que no se dan... Las expectativas de los padres, porque... sintiéndose responsable de cumplir con esas expectativas, ¿no? Generalmente una nena de 14 años que se queda embarazada y no lo quiere, es un abuso. Uh-huh. ¿Viste? Ahora, ¿cómo se lo voy a contar a mamá y a papá, ¿no? Si ellos ya de entrada me van a ver a mí como culpable. Uh-huh. ¿Viste? Eso es algo como de limar eso en la comunicación con los hijos. A veces no se... A veces los hijos entienden o malentienden, por ahí los padres no es lo que le quieren decir, pero los hijos por ahí malentienden, porque es cultural que una nena de 14 años no se embarace. ¿Eh? Pero bueno, pero si ha sido abusada, ella no tuvo nada que ver en esa situación, y los padres deben comprenderla y contenerla. Y bueno, algo así, parecido, ¿no?, pasó también acá en la... Y están pasando cada rato en la televisión. Sí. Bueno. Bueno, el diario Crítica, salió esta chica que tiene 17 años y ahora está detenida, ¿no?, en Corrientes. La chica ocultó el embarazo a la familia y apuñaló al bebé media hora después de dar a luz. Arrestaron a su tío. Bueno, esto es dantesco, dice. Estas fueron las palabras del director del Hospital Correntino San José de Paso de los Libres, Juan Antonio Lagarreta, cuando vio a un bebé con la pierna derecha amputada de la rodilla para abajo, degollado, con el abdomen abierto. Bueno. Su madre, una adolescente de 7 años, lo mutiló media hora después de dar a luz. En el pueblo había versiones de que la joven había sido violada, aunque no se pudieron confirmar. Eso haría que el caso se asemejara más al de la joven jujeña Romina Tejerina. El bebé fue estabilizado y trasladado de urgencia al Hospital Neonatológico Vidal de Corrientes, capital, pero murió poco después. Según los médicos, la madre pudo haber actuado bajo un estado de psicosis puerperal. La mujer quedó internada en un pabellón del hospital bajo custodia. La policía también detuvo a dos hombres mayores de edad. Uno es tío del adolescente y la habría ayudado en el parto. El hecho ocurrió el lunes a la mañana en el barrio de Caaguazú de Paso de los Libres, a unos 480 kilómetros de Corrientes. La adolescente le había ocultado el embarazo a toda la familia. Media hora después de parirlo, se encerró en el baño de su casa y con un cuchillo tramontina mutiló a su hijo y luego se fue a su habitación. Cuando la madre de la adolescente de 37 años regresó de trabajar, se encontró con la terrible escena. El bebé estaba ahí en un charco de sangre, ¿no? El paciente ingresó al mediodía en grave estado y falleció a las 5 de la tarde. El bebé fue trasladado del Hospital San José, acompañado por su abuela, en una ambulancia dentro de una incubadora. Hace 30 años que trabajo en el hospital y nunca vi un caso semejante. No sabemos si fue producto de una violación. Se trató de un caso de extrema violencia. Era un bebé sano que nació, bueno, explicó a Crítica de la Argentina Silvia La Pertosa, directora del Hospital Vidal. El caso quedó en manos de la Comisaría Segunda de Paso de los Libres. El hecho fue caratulado como homicidio agravado por el vínculo. Los investigadores allanaron la casa de los adolescentes y secuestraron ropa con restos de sangre, una bolsa de residuos con la placenta y la pierna del bebé. Bueno, hace 25 años que no veía un caso tan horroroso, se horrorizó Lagarreta. Para la doctora La Pertosa, sin duda se trata de un embarazo no deseado. si no, no termina así, con tanta violencia. La noticia conmocionó a Paso de los Libres. Para el fiscal de la causa, José Alberto Fabricio, la menor, por su edad, es imputable, aunque no punible. La jueza de menores es quien deberá decidir sobre la pena que le corresponde a la menor, dijo el titular de la Fiscalía Número 2, Fabricio. Le tomará declaración a la adolescente, que está incomunicada. Además, se le realizarán peritajes psicológicos y psiquiátricos para determinar su estado de salud mental. En el hospital quedamos horrorizados con este terrible episodio. Aún no podemos creer tanta violencia en toda... Bueno, horrorizado, ¿no? El caso de Romina Tejerina, el 21 de febrero del 2003, cuando Romina Tejerina tenía 18 años, dio a luz en el baño de su casa en Jujuy a una beba de 6 meses de gestación, ¿no? Bueno, Romina vio en la cara de esta beba el rostro del hombre que la había violado. Claro, ¿no? Sí, ¿qué es lo que pasa? ¿Entendés? Con estas nenas, quedan embarazadas. Bueno, había sido ella, Romina Tejerina, fue violada por un vecino 20 años mayor que ella. Terrible, terrible. Bueno, y ella está cumpliendo una condena, ¿no? De 14 años. Ahora, ¿podemos hacer el esfuerzo de ponernos en el lugar de ella, ¿no? Para entenderla desde su salud, ¿eh? Para decir que esto la va a perjudicar tanto más si nosotros seguimos pensando que la mujer no tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, ¿no? Y no le ayudamos a decidir. Bueno, si rompemos el prejuicio, podemos hablarlo claramente y podemos hablarlo en casa y podemos pedir ayuda, ¿eh? Y se evita todo este tormento. Y que una vez la... Vamos a un temita musical, ¿te parece, Carol? Así. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. De lunes a viernes, de 17 a 18 horas, si te gusta el cuarteto. La cumbia. En Los Ángeles, Lalo Ferandel y Oscar Martín. Vámonos dos. El reggaetón. Y la música del recuerdo. Podés escuchar a pura música tropical. De lunes a viernes, de 17 a 18 horas. A pura música tropical. Em 2025, o Brasil será o sexto país de idosos no mundo. A maioria mulher. Não há mais trabalho. E a depressão é a causa maior de morte. Velho é a vovozinha. Direitos humanos para valer é como um bom vinho. Quanto mais velho, melhor. Vamos a andar. Vamos a andar. Información pura, reportajes, música, derechos humanos, derechos de usuarios y consumidores, educación, salud, deportes, memoria. Vamos a andar con la conducción de Rubén Becerra, martes y jueves, de 8 a 9 horas, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Nuestro correo electrónico, fmtincunaco@yahoo.com.ar. Quién podrá quererte como

Niños en Viejas Brujas. Educación sexual o neomarxismo. Esto a raíz de que el Ministerio de Educación de la Nación sigue procurando el Programa Nacional de Educación Sexual, y mientras tanto la Iglesia sigue haciendo lobby contra los derechos de los y las adolescentes. Y esto lo sacamos de una nota también del Página, que dice que el titular de la Comisión Episcopal de Educación Católica, Héctor Auer, bueno, que ya lo habíamos hablado, ¿no?, la semana pasada, criticó las recomendaciones que dio el Ministerio de Educación a los adolescentes y calificó a la idea de sexualidad de neomarxista. Y dice, a pesar de estas presiones, cuando se reinician las clases y los alumnos tendrían que acceder a un folleto que les explica que tenés derecho a aprender en tu escuela secundaria el conocimiento de tu cuerpo y las formas de cuidar tu salud, la importancia de expresar tus emociones y tus sentimientos, la forma de prevenir infecciones de transmisión sexual. Qué importante, ¿no? Todos estos temas, así, que puedan recibirlo los chicos en la escuela. Que se hable de eso en la escuela. Más hoy que, viste cómo está todo, que hay mucho incentivo, mucha motivación a que la libertad pasa por lo sexual. Y está muy bien, ¿viste? Está muy bien, me parece muy bien. Pero como que nos vamos de un extremo al otro, ¿no? Por un lado no se habla nada de sexualidad y no. Por otro lado, como que abren las puertas y salgan, conozcan la sexualidad y sin tener información para cuidarse, para protegerse. Los jóvenes salen al mundo a descubrir la sexualidad en un momento donde la sexualidad es muy importante desde la adolescencia en adelante, ¿no? Sí. Y se encuentran con que no están capacitados para cuidar su salud, ¿eh? Y me parece que está muy bueno que, visto y considerando que eso en este momento, que es la situación actual, ¿no?, que los chicos van a bailar y en los boliches hay muchas motivaciones para que los chicos se liberen sexualmente, que sepan, que tengan presente que tienen que usar medidas preventivas siempre, ¿no?, que puedan conocer todos los prejuicios, que puedan conocer todos los mitos que hay sobre sexualidad y puedan romperlos y crear nuevas formas, nuevas maneras de encarar la sexualidad para conservar su salud. Y bueno, así que eso es lo que está proponiendo la escuela. Y es un ámbito muy muy bueno para hablar estas cosas, porque quién más que la maestra, ¿no?, que ha sembrado así mucha confianza con sus alumnos para hablar de estos temas, ¿no? El profesor, la profesora, la escuela, un lugar de confianza para la familia. Estaría muy bueno entonces que instituciones tan así, tan importantes, pudieran apoyar este proyecto. Entonces estaríamos previniendo que chicas tan chiquitas, ¿no?, se encuentren con un embarazo y reaccionen de esta manera tan cruel que después de por vida las marca, y bueno, cuando ellas sean adultas y se acuerden de lo que hicieron cuando, ¿viste?, cuando eran chiquitas, cuando no podían decidir por sí mismas. Y esto seguramente no deseamos que le pase a nuestros hijos y, por supuesto, a los hijos de nadie, ¿no? Y para eso hay que luchar, porque, bueno, porque se dé este programa en las escuelas. Y bueno, ya nos estamos yendo, ¿no?, con el programa. Se nos va la hora y hemos recibido un par de mensajes, ¿verdad, Carolina? Sí. Bueno, uno es del fiel oyente, ¿no?, de Tincunaco. Sí. Fede Sagrada. Hola chicas, les quería preguntar si la persona que violó a Romina Tejerina también fue condenada. ¿No? Y este... no, él no fue condenado. No, él camina lo más bien, en libertad por su pueblo. Y Romina Tejerina igual, dentro de la cárcel sufre maltratos, ¿no? Físicos, psicológicos, ¿no? Y su familia afuera también, porque siempre le están escrachando la casa, ¿no? Uh-huh. De sus padres. Y bueno, y ella habíamos hablado en un programa que ella este año va a poder salir en libertad. En libertad, pero no en libertad. Condicional. No, sino que hacer trabajos, a salir a trabajar, ¿no? Viste que se le... Comunitarios. Exacto, que se le permite, pero sí. Después vuelve otra vez a la cárcel, ¿no? Termina la jornada y vuelve. Ajá. Y bueno, y ella le daba miedo. Ah, sí, sí. ¿Te acordás que habíamos hablado? Sí. Y la hermana decía que, bueno, le iba a buscar con el auto porque ella le daba miedo salir porque sabe que él está suelto, ¿no? Sí. Lo terrible que es para una víctima que bueno, su violador esté ahí. Claro, ¿no? Sí. Tan cerca porque era su vecino, ¿no? Qué impotencia, ¿no? No poder haber encarado esa situación de otra manera, la justicia, ¿eh? Y ella como víctima sufriendo de esta manera todavía, ¿no? Sí. Cuánto horror que sufre Tejerina. Bueno, y como vemos, otras chicas también. Sí, bueno, terrible. Y bueno, después tenemos otro mensaje de... de Giselle, que nos mandó un mensaje muy lindo. Ajá. Y bueno, estaríamos Así, bueno, hola viejas brujas, me gusta mucho escucharlas porque transforman en posible esa idea idílica y revolucionaria de lograr desnaturalizar lo impuesto, rompiendo estereotipos machistas que no nos dejan construir ni crear, lastimándonos a nosotras y a nuestros hijos. Gracias a esta conexión con ustedes, me doy cuenta que es tiempo de cambios y se comienza todos los jueves a las 15 horas. Besos y adelante. Bueno, muchas gracias. Muy linda, ¿eh? Uh-huh. Y así nos estamos yendo entonces, ¿no? Con hasta la semana que viene con este programa. Hoy estuvo Lely muy activa con nosotras. La verdad que hemos trabajado mucho con ella. Sí, quiere contarles a ustedes que se lastimó la panza porque se golpeó con un árbol cuando estaba corriendo, ¿verdad? ¿Sí? Ajá. Y así que nos despedimos entonces. Bueno, mandamos saludos. Uh-huh. Sí. Mandamos saluditos. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Bueno, uh-huh. ¿A quién le manda saludos, a Lely? A mi papá, Víctor, que le sacaron el celular. Ajá. Y a Mari, a mi prima, a Matín, y a Natalia, y a mis tíos que me están esperando, y a mis tías. Me da vergüenza. Ajá. Ah, bueno. Nadie más. Bueno, muy bien. Bueno. Viejas entonces, brujas. Mágico. Saludamos también a como siempre, a Martín, a Luna que nos está escuchando. Y a Luna que me está escuchando, está en su casa. Ajá. Que le compraron las muecas. La mueca que te alas y pues, y collar. Le compraron la mueca y le compraron un bacho. Viejas brujas. Mágicos momentos de poderosas brujas hechizando el aire de FM Tincunaco. Entonces la cuarta canción es donde se resume todo. El título es Un nombre. Hasta la semana que viene entonces. Nos vamos con un tema musical. Cuando se hable del valor estoico, de la vida cabal, profunda y clara, sin mencionar al guerrillero heroico, estaremos diciendo.